Solamente si tiene esto. ¿Qué se le forma a ese negro y el de la Solamente se le da con una que hay. No es un niño amor. Se tiene que Entonces, la cosa que le hace más conocida en un lugar para entender. Todo posible, el mismo como se dispone, el mismo como se diga. Y ahora que en dos veces, ni antes que lo hice, yo lo hago. Porque no me está conmigo. Esto va a ser lógico. Y me discute en la patina, y en la que yo un puesto de la pista de la danza de mí. No me dicen ni que no hay tiempo, no hay un hijo de mí. Pero no hay dos de un curso. Ahora están aquí en la red. Ahora están aquí en la red. Pero no hay dos de un curso. Pero no hay un curso ahora con Dios. Se ha terminado de un curso, no hay dos de un curso de la y no hay un gran mirada. También se trabaja en el no hay un curso de la vida, pero no hay un curso de la vida, de que a mi amistad aquí va. Bueno, ¿qué trabaja en el no hay un curso de la vida? En ese día hay que hacer. No le puedo ganar con mi mundo, que está tomando boca de la vida, porque la vida no era. Va a vivir con mi casa. Con la vida, con la vida, con Tanto como vosotros y las tamales, como dicen a primero. Pero era mi familia y mi último. Cuando yo no tengo el jornal, como le mostraré el mayor, te digo, no es que me amaré, como me lo dije y ya. Si no me la gana para yo a mí, aunque me lo haga como la niña de la niña, me lo digo, yo no lo voy. Tengo como. Ya no me voy, tengo como. La gente como se trata como. Continuamente se me tenía ni una caja de dólares, vaya a buscar comprar dólares. Busco a gente de la cama que hacer. No es que se lo tenía, yo te lo tenía, sé que no lo podía. Se dijo que le tenía mucho, toda la misma ayuda. Una casa bonita de la cama. Todo el mundo, o así diablo, campo, campo a ti mundo, y le llega. Y la cosa con la gente que tengo que ir, se pone en problema. La verdad es Hay cosas que hacen, hay cosas que tienen, van a pagar, van a tirar los niños. No tienen que ver la casa, aquí ya por los cocineros. Vayamos a decir, no tiene que ser, si no tiene que ser, que no jamás de ahí, o jamás tiene que ser, que tiene, o jamás lo tiene que ser. De esta tarde que hay encima, de esta familia con la gente. Mira, la gente no puede más de todo. No, el cuerpo que tiene que ir a comer un poco. Los hombres se tienen que tener un mismo y ya no están en ese punto. Yo le digo a la familia con el niño, ni la ni la casa, no le digo que tengo. ¿No lo pueden poner? Ni lo pueden te digo. Te tengo una forma, la razón por encima, muy bien en grado. Vos no puedes, también es un pañeque. Yo no lo voy a hacer ni a tener, ni a lo de todo el centro de mi mismo año. También voy a llamar a los hombres, no, pero para mí, muere en camino. Las muy agredidas. Se sigue diciendo, el próximo es agredido, vamos a muy agredido de aquí. La gente que vamos a hacer muy agredido de aquí, y luego así se hizo la vez. Se muere que vamos a hacer que hicimos aquí la de aquí. No es mucho que no muere. Mata. Y acá estamos. Vimos la tarde. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة الله احدا الا الذين كفروا mooy képp boo xam ne da nga yaakaar ne bët fekk da nga fekk ni jàmm mais da nga jàmm yàlla waaye nag loolu jàmm yàlla moom bu dëgg lay doon fekk bokkaale yàlla ak jàmm. Te bu loolu maa dégg ni jàmm yàlla dañu ko boole bokkaale yàlla ndax bokkaale yàlla day yàq seen jël loolu ak rafetal day yàq jàmm la. Mais képp boo xam ne da ngaa bokkaale yàlla mais nañ sa bokkaale boobu day yàq sa politique. Te déedéet yàlla nag mooy xam bokkaale yàlla. Xam ci yàlla xam ci yàqu yàlla bu mooy sabatu dem bokkaale yàlla te mooy xam déedéet yàlla. Kon yooyu nag nga xam ne daa jàppandoo daa yàqu fii di dëndal ba tax ñu fàttali ne fii di soxla fii di fi gën a fi bokkul. Kon yooyu nag mboo dem na fii di dëndal ak nit yaa ngi ñëpp kon yooyu nag daal defar. Ndax jaam ñi mën naa leen sant def lu baax te ñoom baaxul ñu ndax nit daraa ngaa def lu baax comme nga baax. Kon yooyu nag ci les dikkee yi ñu te dikk yooyu la ñu war a defar sa xam. Ndax ko mu fekk nit jëmal ko mboo. Sa jàmm nag loolee la xam te ñi nga xam ne ñu nga xam ne ñi nga xam ne xam ne ñi nga xam ne xam ne te ñu ngi ci ñëpp te ñu ngi ci baax yooyu la ñu xam ne. Waaye ci ay kàddu yoo xam ne ay waxu ñoo ko fexeel ay waxu kese dafa fexeel di booye ji ne di ci kóoree wu di kóoree alal ndax di fekk ay kàddu yoo xam ne dañuy ci wóor di fekk ci ndeer ba naan ay kàddu bëri la. Donc ñu moom même boo ñu jamono yi ci. Su ngeen waxtaanee diine di wax si diine ni ñuy teew te su ngeen ñu ñu yaakaare diine yooyu xam ne naa ne ci saa góor ndax nag jamono dina ko di góor ba mu ñëw ndax yàlla xam na loolu ñoo xam ne loolu ci war a def nañ bàyyi nga xam ne nañ bàyyi nga xam ne da jaamu di yàlla di ko lu waay def boppam waaw lu waay def boppam kii nga ku ci nekk mun ngay jëm naka bopp wala naka moro waaye yàlla kenn mun koo nam te loo waxtaan da nga xam ne yàlla kenn mun koo nam ndax bëri na ci jëm na ko yàlla ci diine bi. Waaye bés boo dee ba jàkkaar suñu xol dañ ko xam ne boo bëri nga doon wax dañ koy dugal. Kon nit ñi dañ koy yow. Kon ñu sant yàlla bu baax di yàlla boole yi ci la bëgg ne loo dee mu ñu leer si bu ñu xam ne dëgg dëgg mooy la ba kenn ñu ko nax. Te xam ne ni kenn mënu ci teel. Kon ñu sant seen saa suñu bu yëpp moom ñuy nekk ak yow moom. Di ko sant ne sant bi nga xam ne mooy sant daal bii de nit ñi leen leen di jeex na doon waxaat yi nga ñi nga xam ne léppam dana ci loolu moom jeex na tool kon ñoom sant yàlla bu baax su ko defee doon barkee bu rek ci ay kàddu ñu sëntee ne jël kàddu gi jëfal ko suñu waxtaane yi di jëfale mbay maam yi moom nga nit ñu mën cee daal kon mbay maam yi di ci daal.